Abre sendas por los cerros. Dejas... Seguimos acompañándonos con Víctor Jara en el día de un nuevo aniversario de su nacimiento y ahora recibiendo a nuestro compañero corresponsal en Europa, como cada miércoles, Jorge López Ave. Jorge, buen día. Buen día, qué honor, ¿no?, que lo reciba uno Víctor Jara. Este mes es un mes especial en su aniversario, el aniversario de su asesinato, iba a decir muerte, ¿no? De su asesinato, y la verdad es que solo abrir la boca ya sabemos que es un grande, ¿no? Exactamente, exactamente. Sigue conmoviéndonos al escucharlo cada vez. Jorge, bueno, ¿qué semana de gravedad en hechos que se están manejando en Europa con todo esto del Nord Stream, de las denuncias desde Dinamarca y otros países, ya apuntando hacia Rusia, responsabilizándolo de algunas explosiones, pérdidas que está teniendo el gasoducto? Sí, bueno, arrancamos por ahí. Como sabe la audiencia, porque digamos que estas informaciones se dividen siempre en dos, o eso intentamos. Sí. La versión oficial, oficialísima, que dan los medios de comunicación, que al servicio siempre de la OTAN y de quien le mandan ellos, claro. Inmediatamente han responsabilizado a Rusia. La verdad es que el producto se vende fácil, es decir, Rusia acaba de decir hace un atentado contra, en este caso, el gasoducto para obstaculizar la llegada de gas a Europa, ¿no? Todo parecía encajar, pero luego han surgido dos cositas que son muy interesantes. Primero, que Rusia no reconoció para nada, no sabía para nada de esto. Bueno, se puede pensar, bueno, ¿qué va a decir, no? Pero hay algo más interesante, Hernán, que es la declaración del que fue ministro de Defensa polaco y actual diputado, un exministro, que en un Twitter puso: thank you, Estados Unidos, por lo ocurrido. Muchas gracias, Estados Unidos, por lo ocurrido. Eso despertó la alarma. La verdad que no sé si estaba el hombre ebrio o porque realmente dio a pie para que inmediatamente Rusia le contestara de un modo muy directo, diciéndole a él y con él a toda Europa. Dice: es una declaración oficial que se trata de un atentado terrorista, ¿verdad? Es decir, que Rusia no solo no reconoce el sabotaje, sino que responsabiliza directamente a los aparatos de propaganda, iba a decir, logística europea, ¿no? Para más agravante de lo ocurrido, y por eso capaz que se entiende mejor lo de Thank You USA, es unas declaraciones que el propio Joe Biden realizó el 7 de febrero, que me he molestado en escribirla textual. Dice, en una conferencia de prensa dijo: si Rusia invade Ucrania, acabaremos con el Nord Stream. Y una periodista le contesta, o le pregunta: bueno, pero si el proyecto está controlado por Alemania, ¿cómo lo podrá hacer? Y hay un silencio de unos 4 segundos de Biden y dice: le prometo que seremos capaces de hacerlo. 7 de febrero, es decir, no hace tanto tiempo. Era evidentemente una amenaza. Por tanto, cuando vemos en los informativos, en las tapas de las webs, de los diarios, que Rusia invaden o sabotea el Nord Stream, luego empiezan a aparecer en un tono menor y muy chiquito otras muchas informaciones. Por supuesto, la prensa rusa y de algunos otros países sí se está haciendo eco de la posibilidad de que se trate, como dicen, de falsa bandera, ¿no?, de cometer un atentado por parte de alguna de las organizaciones, países involucrados en Europa, pero no afectados directamente por la llegada de gas, que los hay pocos, pero los hay, por ejemplo, Estados Unidos, en este caso no europeo, pero muy interesado en que el conflicto continúe para seguir vendiendo su gas. Decirlo de una manera directa significaría que Estados Unidos, a través de la industria gasera y de la industria armamentística, ha podido ir paliando una crisis irreversible, ¿no?, que está teniendo desde hace muchos meses. Se dice que los sismógrafos de la zona detectaron 2 explosiones ocurridas el lunes. Esto pasa por aguas territoriales de Dinamarca y Suecia y se habla de que Correcto. No tienen precedentes, pero no sé qué se está diciendo a esta altura, de qué dimensión o qué consecuencias puede tener esto. Las dimensiones y consecuencias están por venir, pero se estaría hablando de una suspensión de un porcentaje elevadísimo de la llegada de gas. Es evidente, si hay un gasoducto que tiene provocado por una bomba o lo que fuere, que solo, por cierto, se puede colocar, según he leído, no sé mucho, a través de submarinistas y de alguien muy especializado, claro, que pueda sumergirse, en fin, no es una cosa sencilla. Eso da todavía más pie de que las autoridades, digamos, suecas y danesas, como decís, es una isla, está al lado de una isla que pertenece a Dinamarca, aunque, digamos, el gasoducto atraviesa el Báltico, da pie todavía a mayores sospechas. Yo creo que en las próximas horas, si la propaganda occidental no es capaz de taparlo todo, que a veces lo puede y lo hace, podremos ir conociendo detalles más, digámoslo, como con la prueba escabroso, ¿no? De que ahí no se está contando toda la verdad. Jorge, y en estos últimos días Italia se ha destacado en materia de información, obviamente, ¿no? Sí, y qué desastre, ¿no? Sí, como dice María Ángeles, madre mía, la que... la realidad es que, bueno, como la audiencia sabe, ganó la extrema derecha, en este caso capitaneada por Meloni, que, por cierto, como los padres, digo, es una anécdota familiar, pero que es interesante. Los padres, cuando ella tenía 11 años, se separaron. El padre, es comunista, y ella le agarró mucho odio al padre, y dice ella misma en varias entrevistas que ella se hizo de extrema derecha por odio al padre. Así que, bueno, así están las cosas. Los psicólogos que se apronten. Lo cierto y verdad. Que se apronten los psicoanalistas. Sí, por favor. Bueno, la tristeza de esto es que en zonas del norte de Italia, la zona industrial por excelencia, la extrema derecha ha obtenido unos resultados espectaculares. Y lo ha obtenido en distritos de trabajadores, en distritos donde vota la clase obrera. Hace mucho tiempo venimos, digamos, no sé si la palabra es alertando, pero sí manteniendo una preocupación de que la izquierda no acaba de encarar esa situación, no tiene un discurso, digamos, potente como para encarar el tema de la migración, el tema de la inseguridad ciudadana, que eso todo es real y existe, y bueno, mantenemos un mismo discurso de hace muchos años que no lo compra la gente. Eso unido al auge que tiene la extrema derecha en toda Europa ha colocado a la tal Meloni, que fue ya ministra con Berlusconi cuando era un poco más joven, en la tapa de toda la prensa europea. En la extrema derecha, fíjate cómo serán, hay dos noticias de última hora de ellos. Están intentando con Meloni y sus representantes de tener unas conversaciones con Draghi, que es el presidente saliente, un tipo de tecnócrata de derecha, pero sí, más moderada, y para que, digamos, con la Unión Europea no tener un confrontamiento directo italiano. ¿Por qué no? No tanto porque la extrema derecha quiera se haga muy de la Unión Europea, sino porque están por llegar a Italia, como en otros muchos países de la UE, mucha plata procedente todavía de la pospandemia del COVID. Esa plata, evidentemente, todos los países la utilizan para otras cosas, pero están hablando de cientos de millones de euros que tienen el precedente de que otros gobiernos de extrema derecha que hay en Europa, como Polonia y Hungría, no reciben esa plata porque desde la Unión Europea se le discute muchas de las actuaciones de estos gobiernos en materia de derechos humanos, de la justicia, etcétera, etcétera. Ese perfil va a ser moderado, o va a intentar moderarlo Meloni, pero por otro lado, y no deja de ser, si no fuera trágico, simpático, ha prohibido totalmente las manifestaciones de apoyo y las fiestas de festejo de triunfo. Y bueno, ¿por qué? Dice, porque tiene mucho miedo de que mayoritariamente se hagan cantos fascistas y con brazos en alto, del típico saludo del fascio, etcétera, etcétera. es decir, que van a intentar atemperar a sus propias milicias de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Que el otro día fue en Suecia, también en Francia sacaron muy buenos resultados, en Italia, como estamos hablando, ni les contábamos. Es decir, la representación de la extrema derecha, del fascismo directamente en las instituciones, es ya muy importante. Tanto que a la derecha, digamos, clásica del centro derecha, del capitalismo neoliberal, etcétera, etcétera, no le está quedando otra que, para mantener el poder, para mantener los gobiernos, de negociar con la extrema derecha. Hay veces que se negocia poniendo ministros y hay veces que se negocia con un apoyo desde el exterior del Ejecutivo. Pero la realidad es que estamos viviendo, si me permite la audiencia, porque es lo que me pide el gobierno, decir, un momento realmente jodido desde el punto de vista ideológico, donde la extrema derecha, con todo lo que eso conlleva, porque no es una frase, está lleno de argumentario de lo mal que viene la mano, ¿no? Tremendo, sí, sí. Jorge, ¿por dónde seguimos? Me gustaría comentar algo, a ver si soy capaz de traducir un poco algo que es un lenguaje más economicista, más económico, de lo que está ocurriendo. En el Reino Unido, las últimas 72 horas han sido extremadamente complejas desde el punto de vista económico. El Banco de Inglaterra, fíjate que parece que estamos hablando de América Latina, ¿eh? Sí, sí. El Banco de Inglaterra ha tenido que salir a comprar bonos para parar la devaluación de la moneda y para evitar un pequeño gran caos económico. ¿Qué significa comprar bonos? Significa que el Estado compra papelitos, no es otra cosa, para que inyectar dinero efectivo en los mercados de valores, en los mercados financieros. La gran pregunta es por qué ha sucedido esto en el Reino Unido. Tiene que ver con las declaraciones y comienzos de actuación de Liz Truss, que, como sabe la audiencia, es la mujer conservadora que ha sustituido a Boris Johnson, que en cuanto llegó dijo que había que reducir impuestos, dijo que habría que cobrar menos por la transacción de inmuebles, cosa muy importante en Inglaterra porque hay un grandísimo movimiento inmobiliario, incluso de poner más impuestos a las pequeñas empresas, ¿no? Fueron tres argumentos que en el mercado impactaron mucho, es decir, que se reduzcan los impuestos significa una entrada menor, obvio, para el Estado, y la moneda pues se debilita, ¿no? Eso ha significado que eso, junto al movimiento obrero, estoy pensando en gente, por ejemplo, de Correos, que conozco, que llevan muchos meses en conflicto parados, digo, para los compañeros de Correos de Montevideo que nos están escuchando, que la verdad es que sería muy importante un aspecto solidario, porque al igual que en cualquier lugar latinoamericano tienen ollas populares, están en la puerta de los espacios de correo cientos de trabajadores con sus banderas, etcétera, porque no consiguen con el aumento de salarial y la quita de trabajadores que exige en este caso el empresariado de correo. ¿Qué quiero decir? Que ilustrar con esto, que la situación es compleja, que hay complicaciones de todo tipo. A todo esto se une que Boris Johnson se ha ido, tal como preveíamos, se ha ido a la provincia de Cádiz, en España, a tomar el sol con unos amigos, y bueno, han hecho unas fotos muy significativas de lo poco que le importaba todo, de lo mucho que quiere seguir disfrutando de la vida y poco más. La verdad es que la situación en Europa, como decimos todos los sábados, ponemos algún punto más, se está sabiendo un poco las deudas que tienen los países, que decimos en Francia, Alemania, Italia, España, pensamos que son super megapotencias económicas, y estamos hablando de que tienen todos ellos un déficit, los economistas que visitan la 36 lo pueden explicar mejor que yo, pero hay una deuda en todos ellos de más del 100% del PBI, es decir que si se para el país y vendieran todo, no pueden pagar la deuda. Es decir, y va más, y va más, y va más. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Francia, que debe 2.3 billones con B larga de euros como deuda pública, como sigue tirando la pelota para adelante, en estas últimas horas ha pedido un préstamo de 470 mil millones de euros, dólares, bueno, la misma proporción. Eso significa que no se paran a ver las circunstancias que están pasando, sino simplemente que avanzan y siguen para adelante, que va y sin saber muy bien lo que puede ocurrir en el futuro, pero más o menos uno se imagina que algo que va aumentando deuda, en algún momento tendrá que explotar, es obvio. Una cosa antes de pasar a otro tema, por lo que decías de los trabajadores, ¿no? El caso de los carteros, la gente del correo. Viste que nosotros tenemos un oyente que es cartero en Londres. Correcto. Y estaba pronto, ajá, nosotros leímos acá, él mandó un mensaje que empezaba la huelga al día siguiente y justo se muere la reina. Entonces se suspendieron las medidas de los trabajadores. Se suspendió todo, sí, sí, es verdad. Sí, pasó para fines de octubre. Por eso hoy es noticia, claro, por eso hoy es noticia. Que están retomando todo el tema de protestas y de movilizaciones, precisamente porque se ha acabado oficialmente el duelo oficial, que prácticamente te encarcelabas y te decidías protestar con el cuerpo presente de la reina. Sí. ¿Por dónde seguimos, Jorge? Bueno, que me gustaría también, porque mantenemos ese tema, digamos que como no se está tocando mucho, estamos siendo un poco originales, que es el tema de Turquía y Grecia. Sí. Turquía ha citado en las últimas horas al embajador de Grecia para decirle que la... No, pero en las últimas horas, estamos hablando, no sé si es mentir, pero ayer de mañana o así, para decirle a Grecia que la militarización que está haciendo de las islas va a provocar una guerra. Y que Turquía, es textual, Turquía no tendría más que con una noche para aplastar al ejército griego. Eso es casi una declaración de guerra, ¿no? Sí. Eso no es una, bueno, a ver si conversamos, estamos en otra fase, ¿no? Turquía también protesta a Estados Unidos, porque Estados Unidos en esta dicotomía pareciera que estratégicamente le interesa más apoyar a Grecia por aquello de las islas, de su acceso al mar Egeo, etcétera, etcétera, y está poblando de soldados y de bases militares y de obras impresionantes para alojar a barcos que contienen misiles, etcétera, etcétera, en territorio griego. Turquía ha hecho una protesta oficial a Estados Unidos también sobre la situación, ¿no? La intervención de Erdogan en la ONU estos días, que están interviniendo todos los representantes de todos los países, invito a que se escuchen, ¿eh? Porque la verdad es que si parece que la guerra ya ha comenzado contra Grecia. Y bueno, es un tema que yo sé por qué o intuimos por qué se silencia, porque como digo siempre, son dos países que pertenecen a la OTAN, y dos países que están la OTAN demasiado ocupada, o quiere transmitirnos de que está en otras batallas, y que no puede tener en la parte trasera de la casa ningún problema. Entonces lo que se hace es silenciar, pero el problema existe. Hay muy, muy malos vientos en ese área de Turquía y Grecia, ¿cierto? Claro, sí, una situación realmente complicada, Jorge. ¿Nos queda algo más de la Unión Europea? Sí, termino con un detalle, porque es una batalla, digamos, ideológica que se está dando en todo el continente europeo, que es el tema, no, yo creo que en todos lados, pero... que siempre se ha hecho, María Ángeles lo va a recordar con mejor que yo, siempre se ha hablado de esto, pero está teniendo ya encima de la mesa que hacemos, que es el tema de la derecha, que siempre habla de bajar los impuestos. Si se bajan los impuestos, los servicios públicos desaparecen, eso es una evidencia. Es decir, si no aparece dinero en el Estado, la salud pública, la educación, correo, justicia, etcétera, etcétera, no tiene de dónde alimentarse y fenece, ¿no? Es decir, ¿por qué esa actualidad? Porque más allá de lo que ha hecho, como decíamos hace unos minutos, Liz Truss en el Reino Unido, al anunciar que la reducción de impuestos, estamos en una situación donde el capitalismo está en una crisis evidente, y el marco europeo lo demuestra así, y digamos las oligarquías financieras, etcétera, la gente que tiene mucho dinero, cree o presiona que bajando los impuestos de ellos, ojo, cuando ellos dicen bajar los impuestos, pero no es a un trabajador que gana un sueldo para ir tirando y dice, bueno, me van a bajar los impuestos. No, a vos no te van a bajar, se los van a bajar a ellos mismos, se van a bajar a ellos mismos los impuestos. Esa batalla se está dando en los distintos marcos parlamentarios, ¿no? En esto, como siempre, la socialdemocracia se mueve ambivalente. Por ejemplo, te comento que en el caso de España, el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, se posicionó en contra de que se bajaran los impuestos, pero ya algunos dirigentes regionales que tienen gobiernos regionales del propio Partido Socialista ya desde hoy van a aplicar la rebaja de impuestos a los ricos, ¿no? Es decir, hay miedo a que en este contexto, que es lo que amenaza siempre el gran capital, que las grandes empresas, con esa excusa de que vamos a subir los impuestos, se vayan del país. Eso siempre es el chantaje, que es siempre igual, el mismo, y bueno, a los gobiernos en este momento, a esta hora, con la situación económica que estamos atravesando, les da pánico que algún país, alguna empresa abandone el lugar por el hecho de que se suban los impuestos. Así que, bueno, se está en una batalla económica o ideológica muy, muy profunda, que no es nueva, obvio, pero que está muy actualizada. Estamos pasados de hora, pero te digo que Freddy de Lezica dice que sin importar cómo se comportaron los compendios de ideología de izquierda, no acredita las formas de pensamiento de los italianos. Y Cecilia pregunta a López Sabe, ¿a qué se debe ese tremendo auge de compra de propiedades en Reino Unido, sobre todo en la campiña, incrementado durante la pandemia, teniendo en cuenta que las propiedades son muy caras? Dice, gracias y saludos. Bien, en el primer mensaje, totalmente de acuerdo. El gran tema es, en Italia y en otros muchos, pero en Italia con una crudeza, digamos, espantosa, la izquierda que se presentaba no la encuentro, porque el Partido Democrático, que era aparentemente lo que se oponía al fascismo de Meloni, su idea de lo que es la izquierda, el Partido Demócrata de Estados Unidos, es decir, está lleno de tecnócratas, de gente, por decirlo de un modo, decir, de centro derecha, no podemos calificarlo eso de izquierda. Por tanto, el debate es todavía más profundo, es decir, ¿dónde está la izquierda? Y uno de los sitios que está es en la abstención. Italia tenía un porcentaje de participación históricamente entre el 85 y el 90%. En Europa se decía que había una frase como que diciendo que votar votan los italianos, porque era masivo la participación electoral en un país que no es obligatorio. El domingo votó el 63%, es decir, casi 30 puntos menos de participación. Cualquier sociólogo o politólogo, como lo queramos llamar, sabe que en esa abstención hay mucha izquierda, es decir, gente que no, bueno, por X razones, no encontró suficiente argumentario para ir a oponerse a Meloni. Te pedía una respuesta corta a esta pregunta de Cecilia sobre la compra, el auge de compra de propiedades en el Reino Unido, sobre todo en la campiña. Correcto, es decir, dos precisiones muy rápidas. A partir de la pandemia, la posibilidad de trabajar online, cientos de miles de personas han puesto en venta sus casas en las grandes ciudades, por ejemplo en Londres, para irse a trabajar y vivir en una zona más habitable, porque Londres es muy lindo, pero para estar 3 días. Es decir, la vida en Londres es complicada y cara. Entonces, esa es una de las razones que curiosamente tiene que ver con la pandemia. Y otra también tiene que ver con la idiosincrasia, en este caso inglesa, sobre todo del norte de Europa, que, bueno, las estadísticas dicen que una familia o una persona que de 70 años ha cambiado de domicilio 10, 14 veces en su vida, cosa que para un uruguayo o uruguaya es impensable. 14, 15 veces es mucho. Es decir, que ese movimiento inmobiliario existe, pero la pandemia, me repito, ha originado la posibilidad del trabajo online y la gente busca espacios más habitables, rodeados de naturaleza. Ojo, y también en el sur, que bueno, en colindante con Francia, hay obviamente mejor temperatura y ahí incluso han subido más los precios porque hay, como digo, mucha gente del norte y sobre todo de Londres que ha buscado otros refugios, ¿no? Rapidito, Jorge, te cuento que nos envía Fernando desde Inglaterra un mensaje que dice: paramos este viernes, el sábado primero, y se piensa parar 19 días más, incluido el viernes negro. Se viene un invierno, entre comillas, siberiano muy jodido, nos dice Fernando desde Inglaterra. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué alegría, ¿no? Que estemos en sintonía y que... Sí. Y que, bueno, que nos estén escuchando, ¿no? Compañeros en Inglaterra también, ¿no? Un abrazo grande, Jorge López Abe. Bueno, un saludo para ustedes y seguimos, sobre todo con el tema que quedó ahí candente, que es el gasoducto, que sí, como digo, va a haber noticias en las próximas horas. ¿Okay? Claro que sí. Un abrazo. Otro grande para ustedes. Chao, chao.